Y seguimos con nuestro estudio de la carta a los hebreos. Y esta historia la escuché de un pastor, de nuestro pastor Gerardo en Argentina, en Buenos Aires, y quise corroborarla, entonces me metí a internet y encontré un poco más de detalles de esta historia que les voy a contar. Pero es un hombre que se fue de vacaciones con su familia al sur de Europa. Y tenía un amigo que tenía mucho dinero, le pide que le preste un auto para viajar con su familia, porque quiere hacer estas vacaciones, unas vacaciones inolvidables. Y su amigo le presta un Rolls Royce. Van en el camino y de pronto el auto se descompone. De hecho, Rolls Royce tiene una expresión, dice que no se descomponen, sino simplemente falló en cumplir su cometido. Pero bueno, entonces van en el viaje. Obviamente un Rolls Royce no lo puede reparar cualquier mecánico, o cuando menos no deseas que lo repare cualquier mecánico, y menos cuando no es tu propio auto. Entonces él llama a las oficinas que están en Londres. Él está en el sur de Europa. Podemos imaginarnos Francia, quizás Italia. Y entonces los de Rolls Royce le dicen, disculpe, vamos a enviar a unos mecánicos inmediatamente, y ponen a dos mecánicos expertos, obviamente, con todas sus herramientas, todo lo que pudiera ser necesario para reparar este vehículo. Llegan inmediatamente, para antes de mediodía, ya estaba el auto otra vez en perfectas condiciones. Pero esta persona no quería molestar a su amigo, después de que había sido tan amable y le había prestado este auto, de que también tuviera que pagar los gastos del vehículo. Entonces le dice a los mecánicos, miren, les dejo mi tarjeta de crédito. Bueno, no había este procedimiento. Antes tú les dices, miren, por favor, mándenme la factura a mi dirección, no se la manden al dueño. Y las vacaciones son excelentes, él regresa a su casa, regresa al automóvil como si nada hubiera pasado. Y cuando llega a casa, lo primero que hace, ve su correo para ver si había llegado ya la factura. No había llegado la factura. Entonces espera una semana, no llega la factura, espera un mes, no llega la factura, 2, 3, 4, 5, hasta el sexto mes, y él se preocupa y dice, bueno, voy a hablar, porque lo más vergonzoso es que, aparte de que mi amigo me haya prestado su auto, también esté pagando por esta factura. Entonces habla a las oficinas nuevamente de Rolls Royce y le explica al contador, mire, pasó esto y no me ha llegado la factura. El contador le dice muy amablemente, permítame tantito, lo voy a pasar con el gerente. Empieza a hablar con el gerente, le cuenta nuevamente toda la historia. Y cuando apenas está terminando de contar la historia, el gerente dice, señor, eso es imposible. Un Rolls Royce nunca se descompone. No hay registro, no hay ningún registro de ese incidente. Y ese va a ser el tema de hoy. No hay ningún registro de ese incidente. Porque el texto de hoy, después de hablarnos, ya los 9 capítulos que hemos leído de esta carta a los hebreos, de la superioridad de Jesús como hijo de Dios, como profeta, como sacerdote, como el Cordero mismo, termina diciendo, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus maldades. Cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. En otras palabras, no hay registro de esos incidentes. Vamos a orar. Padre Santo, gracias porque eres bueno. Gracias porque en tu misericordia nos permites el privilegio de ser perdonados. Padre, pero necesitamos escuchar tus palabras en la Biblia para que el Espíritu Santo las aplique en nuestras vidas. Te pedimos que así sea. Te pedimos, Señor, que podamos atender a tu palabra y que a mí me permitas comunicarla de una manera sencilla, eficaz, para que todo, Señor, con el poder del Espíritu Santo podamos ser transformados y que tengamos esta nueva mente y este nuevo corazón que tú prometes en tu pacto. Lo pedimos en el nombre victorioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, El texto nos vuelve a recordar, ya estamos en un resumen de los primeros 9 capítulos, y nos vuelve a recordar que Jesús es superior a todos los sacerdotes, a todos los sacrificios, a todo lo que en el antiguo pacto, en el pacto de la ley que había hecho con Moisés, Jesús es superior a todo eso. Y entonces esta superioridad no solo es decir, es superior, sino también nos confiere una idea de un Jesús victorioso, de un Jesús que ha vencido principalmente al pecado y a la muerte. Y los primeros versículos nos dejan ver cuando menos 3 puntos por los que podemos decir que Jesús es victorioso. En primer lugar, no es necesario que se hagan más sacrificios, porque la vida perfecta de nuestro Señor Jesús, su superioridad absoluta en el aspecto moral, es suficiente para cubrir todos los pecados. Entonces ya no es necesario que se hagan más sacrificios. El suyo es el único y es totalmente efectivo. Si fuera necesario que Jesús estuviera siendo sacrificado, que volviera a sacrificarse una vez más, sería una señal inequívoca de que no ha alcanzado la victoria. Pero Jesús ya alcanzó la victoria y entonces no es necesario que haya ningún otro sacrificio. En segundo lugar, Jesús está sentado a la derecha del Padre. El hecho de que esté sentado a la derecha demuestra que Él ya no está sirviendo como vino a ser al mundo, pero que está siendo servido. Solamente los que se sentaban y los que de hecho guardan una posición sentados son aquellos que reciben el servicio de otras personas. Además, está a la derecha del Padre, una señal de privilegio que ha logrado por esta victoria que ha obtenido. Y en tercer lugar, espera que sus enemigos estén bajo sus pies. Esa es una de las imágenes más contundentes de su victoria. Si bien ahora ya no es vista bien la cacería, en tiempos en las que en los que había en que se disfrutaba, no sé cuál es la palabra, se disfrutaba, se ejercía la cacería, se practicaba más abiertamente, era común ver al cazador triunfante con un pie sobre su presa, un león, un rinoceronte, qué sé yo, cualquier animal que hubiera cazado, cualquiera que sea su presa. También si uno veía las luchas cuando era chiquito, no veo las luchas ahora, no sé lo que pasa, pero normalmente había esta imagen del vencedor con un pie puesto sobre el pecho o sobre la cabeza de aquel otro, de su contrincante, el cual ya había sido vencido, en señal de que no se puede levantar, está supeditado a lo que yo quiera hacer. Y ahora, cuando dice espera, no es una espera de eso es lo que desea que suceda, no es un buen deseo, no es una esperanza, sino está esperando porque es cuestión de tiempo. Sabemos que ya ha vencido, pero que el tiempo no se ha cumplido. Entonces Jesús está nada más esperando pacientemente a que el Padre diga, ahora vamos a terminar la historia y vamos por quienes son salvos. Y de aquí vamos a hablar acerca de los enemigos derrotados. Si Jesús murió por nuestros pecados, ¿por qué decimos entonces que venció la muerte? Estamos hablando, bueno, Jesús murió por mis pecados, pero el enemigo es la muerte. Y debemos entenderlo en un contexto bíblico más amplio, porque comenzando desde Adán, cuando Dios lo coloca en el paraíso, le dice que no coma del fruto del árbol del bien y del mal y del fruto del árbol de la vida. Y le dice, el día que de él comas, es decir, de este fruto prohibido, y cuando él come va a estar desobedeciendo y por lo tanto pecando contra Dios, ciertamente morirás. Pablo lo explica de una forma un poco más comprensible en una frase que dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando Jesús muere por mis pecados, lo que está haciendo está anulando estos pecados. Está haciendo lo mismo que pasó en esta fábrica de Rolls-Royce, donde ese documento fue borrado y no existe registro de nuestros pecados. Al morir Jesús muere para lavar mis pecados. Y ya que la paga del pecado es anulada, el enemigo, la muerte, el castigo ha sido anulado y Jesús ha sido victorioso. El enemigo ha sido derrotado. Por lo mismo, podemos decir como Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Y no la tiene porque el que fue victorioso es Jesús. Jesús venció a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no lo tiene, ya no nos debe doler porque sabemos que la muerte eterna no aplica, no se aplica a quienes estamos en Cristo. Y como mencionamos hace algunas semanas atrás, está establecido que los hombres muramos una sola vez y después de esto, el juicio. Y no nos debe preocupar como cristianos la muerte física, sino el juicio. Y es más, el juicio, si somos cristianos, tampoco debe preocuparnos. Pero a una persona no debe preocuparle la muerte. La muerte es algo natural. Todos vamos a morir, excepto aquellos que estén vivos cuando Jesús vuelva otra vez. Pero considerando la proporción de personas que van a estar vivas o que estemos vivas, no sabemos cuándo vuelva, el número de personas que ya han muerto en Cristo, el número, la proporción es ínfima. Los que estamos lavados por Cristo, por la sangre de Cristo, podemos escuchar con mucha confianza y con mucha alegría, no hay registro de esos incidentes. Jesús, Dios no se acuerda más de tus pecados. Y hay algo que debemos comprender, cuando digo que tenemos que tener miedo, cuando menos temor o cierta reverencia al juicio, es porque vamos a estar cada uno de nosotros frente al trono de Dios. Y debe causarnos una sensación de sobriedad, de ciertos nervios. Es como cuando preparas tu examen para una tesis. Y sabes que vas a estar frente a los sinodales, y entonces, aunque hayas estudiado, que conozcas todo, siempre estás con este nervio, con esta sensación de inseguridad. Porque Dios no es nuestro sinodal, Dios es el juez, dice la Biblia. Y cuando nos imaginamos el trono de Dios, no debemos imaginarlo como en las películas, que es muy suntuoso, es superior a eso. De hecho, Dios, dice la Biblia, que está rodeado, que vive entre los querubines. Y si recordamos quiénes son los querubines, son estos seres celestiales majestuosos que tienen espadas de fuego. De hecho, el nombre querub o jerub en hebreo quiere decir precisamente fuego. Son estos seres de fuego que están alrededor de Dios como sus guardias. Dios no necesita ser protegido, pero tiene ¿cómo se dice? Ejército de querubes, de querubines, alrededor de él. Dice el Salmo 139, Señor, tú me examinas y me conoces, sabes cuánto me siento, pero cuando me siento, aún a la distancia lees mi pensamiento, mis trajines, mi descanso, y mis descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú ya la sabes toda. Y después pregunta el salmista, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Es decir, no solamente está rodeado de este ejército de querubines, no solamente la misma presencia de Dios es santa y consume todo lo que es pecaminoso, sino que Dios sabe cada detalle de nuestra vida. Sabe cuándo nos levantamos, sabe cuándo nos acostamos, sabe nuestros pensamientos, sabe las palabras que van a salir de nuestra boca aún antes de que salgan de nuestra boca. Y Él es el juez. Él es el que va a pesar todas estas cosas. Él sabe cuando tienes envidia, cuando a una persona le deseamos mal. Él sabe cuando decimos sí hipócritamente, cuando en realidad queremos decir no o viceversa. Dice Juan en Apocalipsis, luego vi un gran trono blanco, para que tengamos nuevamente una imagen del trono de Dios. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo. Esa es la presencia de Dios, que la misma tierra y el cielo se apartan para dar lugar, para dar paso a Dios. Sí, y dice, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros, y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió a los muertos, la muerte y el infierno devolvieron a los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Ese es el juicio delante de Dios. Cada cosa que hemos hecho, cada pensamiento, cada vez que hemos mentido, cada vez que hemos quedado mal con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos de la iglesia, con nuestros hermanos en la familia, o cuando hemos hecho cosas peores, vamos a estar delante de Dios y todo va a estar escrito en estos libros. Una de las imágenes más típicas es llegar ante este juez y cuando salen estos libros, son libros gruesotes, y dice, bueno, esto es todo lo que hay, que hizo Memo, lo que ofendió al Señor. Pero los que creemos en Dios, cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador, cuando estemos delante de Dios y se abran los libros, vamos a escuchar. No hay registro de tus pecados. Todos han sido borrados. Bienvenido, entra al gozo de tu Señor, porque los pecados ya han sido pagados por la sangre de nuestro Señor Jesús. ¿Y cómo podemos saber esto? Bueno, porque el Espíritu Santo da testimonio. Es lo que dice el versículo 15. El Espíritu Santo nos da testimonio de ellos. ¿Y cómo nos da testimonio el Espíritu Santo? En primer lugar, nos hace conscientes, cuando aún no somos cristianos, nos hace conscientes de nuestro pecado y de nuestra incapacidad de remediar esta situación. Y el Espíritu Santo trabaja en formas distintas. No siempre es como una secuencia 1, 2, 3. Cada vida, cada persona tiene una historia en la que el Espíritu Santo está interconectándose con la vida de cada uno de nosotros, y en esos momentos es donde el Espíritu empieza a darnos estas señales. Y en primer lugar, puede que sean dos cosas: o que nos haga conscientes de nuestro pecado, o que nos haga conscientes de la vida eterna, que vamos a hablar un poco más adelante. Pero vamos a hablar primero, nos ayuda a darnos cuenta de que hay una eternidad y que es real, y que nuestra relación personal con Dios va a determinar nuestra situación final. Quizás no lo podemos explicar en palabras, pero tenemos este sentimiento, tenemos esta como angustia existencial. ¿Qué está pasando? ¿Hay eternidad? Bueno, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Hay eternidad? ¿Y cómo va a ser mi eternidad? Y es el Espíritu Santo en el que nos empieza a decir, sabes que estás mal. Y necesita decirnos que estamos mal, porque si no estamos conscientes de ello, no vamos a buscar una solución para esto. Es como cuando estamos enfermos. Tenemos que ser diagnosticados. Si nos dicen, todo está bien, no nos vamos a preocupar de nada. Pero cuando nos dicen, cuando escuchamos que el doctor dice, oh, inmediatamente, ¿no? Como el hombre araña, nuestros spidey senses empiezan a hacernos sentir mal. Entonces el Espíritu Santo empieza a darnos primero una probadita. ¿Sabes qué? Hay eternidad. Y tienes que ver si estás bien o mal. Pero cuando la persona finalmente reconoce a Jesús como su Salvador, fíjense, no es la elocuencia de quien está hablando, el que está compartiendo, ni porque la persona tenga una mejor capacidad para discernir y tomar buenas decisiones, sino porque el Espíritu Santo está activo en la vida de la persona y la está guiando hacia la respuesta que es Jesús. Y nuevamente, es difícil entender cómo lo va a hacer. Cada persona tenemos una historia. Algunos es a través de una tragedia. Algunos es por el nacimiento de un bebé. Algunos es porque están conversando con un amigo y esta conversación les despierta esta curiosidad. Algunos porque vemos la creación y vemos las montañas y decimos, wow, debe haber algo más allá que crea estas cosas tan hermosas. Puede ser una enfermedad, puede ser un gran logro, pero todo esto es el Espíritu Santo que nos está moviendo, que nos está haciendo sensibles a Dios, a la eternidad, a lo trascendente. Pablo lo explica de esta manera: desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su poder eterno y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. Al final nadie va a poder decir, es que nunca supe que había Dios. Porque cuando vemos la creación, podemos ver que hay un Dios. Ayer no, estaba un poco oscuro, me acosté un rato con mi hijo en el jardín. Y estábamos poniéndonos, así, haciendo como telescopios con las manos y veíamos cuántas estrellas. Y se veían un poco más que lo normal. Quizás fue una noche con poca contaminación. Pero ese testimonio nos dio a nosotros la sensación y la seguridad de que hay algo más allá que esta vida simple que estamos llevando en esta tierra. Y la otra cosa que hace el Espíritu, ya vimos que nos da conciencia. ¿Y cuál era la otra? Nos hace conscientes. Y también nos empieza a transformar. Cuando empezamos a darnos cuenta de esto, empezamos a darnos a ver que también nosotros estamos cambiando con estas preguntas. Y también cada uno es diferente. Algunos son cambios drásticos como el de Pablo. Algunos somos, y la gran mayoría, somos más sutiles, más lentos, más graduales. Pero el Espíritu empieza a trabajar dentro de aquellas personas que reconocen al Señor Jesús como su Salvador. Nada más que lo reconozcan, va a haber muchos que dicen, sí, el Señor Jesús existió, fue histórico, pero solamente los que dicen, es el Salvador del mundo, vamos a tener esta nueva transformación. No la podemos describir detalladamente, pero podemos darnos cuenta de que pensamos algo distinto, de que algo está cambiando dentro de nosotros, que también nos sentimos de una forma distinta. Que vemos las cosas, los problemas del mundo, los problemas personales y los problemas económicos con una nueva perspectiva. Los vicios se vuelven menos atractivos, algunas veces hasta aburridos. Nuestros sentimientos hacia otras personas son también diferentes. Y sentimos deseos por aspectos espirituales, algo que antes nunca habíamos tenido. Y cuando nos preguntamos qué es lo que está pasando, es Dios que está cumpliendo su parte del pacto. Porque Él había dicho, les voy a dar un corazón y una mente nueva. Él está cumpliendo su pacto en nuestras vidas. Y envía al Espíritu Santo para que dé testimonio y para que aplique estas verdades en nuestras vidas. Ya no son un conocimiento teórico, son una realidad en la vida de cada persona. Por eso dice el autor de Hebreos, el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos. Después, en aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Dios, desde el Antiguo Testamento, había prometido esto. Dios, que es fiel, lo está aplicando y está siendo fiel a las promesas que Él había hecho. En tercer lugar, el Espíritu Santo nos da seguridad de que somos hijos de Dios. Y es que el trabajo del Espíritu Santo no termina una vez que una persona dice, Jesús es mi Salvador, cuando una persona es convertida. De hecho, esta es la parte inicial. A partir de aquí, esta persona empieza a crecer. Recordemos que el Señor Jesús nos dice que es necesario nacer de nuevo, es decir, un nuevo principio. Cuando somos hechos hijos de Dios, apenas empezamos este gran trayecto. Puede ser largo, puede ser corto. Porque Dios espera que crezcamos. Dios espera que maduremos y que no nos quedemos como niños. Un cristiano está constantemente siendo transformado. Dice Romanos 12:2, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y nos está diciendo, renueven su mente. Pero no la renueven con ideas del mundo, sino renuévenla a través de la palabra de Dios, con el Espíritu Santo como su guía para entender los tiempos que estamos viviendo. ¿Cómo nos da seguridad? Cuando empezamos a ver el fruto. Y entonces decimos, ah, sí soy una persona nueva. Y entonces tenemos que preguntarnos, cuando hablamos del fruto del Espíritu, ¿cómo está nuestro amor? ¿Amamos más? ¿Amamos más honestamente? ¿Sentimos amor por nuestro prójimo y por Dios? Primero por Dios, luego por nuestro prójimo. ¿Cómo está nuestro gozo? Somos personas que estamos constantemente gozosas porque sabemos que pase lo que pase, es la voluntad de Dios. ¿O estamos amargados y viendo todo el lado pesimista y en vez de disfrutar que tengo una familia y que tengo una casa, aunque sea pequeña, es un regalo de Dios, que tengo alimento, que tengo la salvación? ¿Cómo está nuestra paz? ¿Tenemos paz? ¿O estamos preocupados por todo lo que nos puede pasar, por todas las cosas negativas del mundo? ¿Cómo está, para yo no seguir con todos, uno, cómo está nuestra paciencia, cómo está nuestra amabilidad, cómo está nuestra bondad, cómo está nuestra fe, nuestra humildad y nuestro dominio propio? Podemos verlos todos estos en Gálatas 5, del 22 al 23. Y obviamente no vamos a ser perfectos en todas estas áreas. Va a haber unas áreas en las que estamos más fuertes y unas que están más débiles, que necesitan ser trabajadas. Pero tenemos que empezar a ver el fruto. Quizás es una sola flor, apenas está empezando a retoñar y a darnos la esperanza. Aquí va a haber fruto. Pero si no vemos ninguna señal, no podemos tener esta seguridad. Es el Espíritu el que obra estas cosas y nos hace sentir y nos hace ver que somos verdaderamente hijos de Dios porque estamos siendo transformados. Veamos a Pablo, cómo fue transformado. Lucas lo describe en Hechos antes de que fuera cristiano de la siguiente manera, Hechos 9:1. Como una persona que respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Unos años después, vemos a Pablo derramando lágrimas, orando por los que son siervos del Señor, para que sigan al Señor, para que no se alejen del Señor, para que no se desvíen del Señor. Y lo escuchamos constantemente decir palabras distintas quizás. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. De una persona que respiraba odio, que invita a las personas, en medio de su sufrimiento, a alegrarse en el Señor. Eso es un cambio. Es un cambio de los más radicales. Pero Dios puede hacer esto en nuestras vidas. Dios puede hacer esto. Puede cambiar nuestros temores por confianza. Nuestra vergüenza en danza, nuestro llanto en danza, como dice los Salmos, nuestra vergüenza en paz. Pero Dios debe hacer esto en cada uno de nosotros. La alegría que Pablo experimentó y que nosotros podemos experimentar es el resultado de la certeza, la seguridad y la esperanza de que Dios dice y cumple nunca más. Me acordaré de sus pecados y maldades. Gloria a Dios, no hay registro de nuestro pecado delante de Dios cuando hemos sido lavados por el Espíritu, por la sangre de nuestro Señor Jesús y lo hemos sentido aplicado por el Espíritu Santo. Y nos dice al final que no queda registro, que Dios se olvidará de todo. Y espero que hasta ahorita empecemos a tener o ya tengamos esta sensación de qué maravilloso. Después de que nuestras acciones han ofendido a Dios, Él dice que Él va a olvidar todas nuestras ofensas para siempre. Y uno de los peligros que he estado mencionando y que quiero y que me parece importante es que a veces minimizamos nuestro pecado. Nos comparamos y decimos, no soy tan malo como el Chapo, no soy tan malo como el Mencho, no soy tan malo como Hitler. Pero para Dios, cualquier pecado es digno de muerte. Cualquier pecado es grave. Veamos a David. Otro ejemplo. Hemos visto a Adán y Eva que comieron el fruto prohibido. Y quién diría, comerse una fruta es pecado. Pero David desobedece a Dios. Y fíjense cómo lo desobedece. No quiero hablar de la fornicación, de este acto de fornicación que comete con Betsabé. Y que después de que la embaraza, planea matar, y de hecho ejecuta un asesinato, el del marido de Betsabé, para que, para que así, nadie se dé cuenta. Dios se dio cuenta, aunque los demás no. Hay una historia que nos deja ver que los pecados, aunque nos parezcan mínimos, delante de Dios no lo son así. Porque Dios le pide una vez a David que cuente a la población. Y David se toma la libertad y dice, no, no voy a contar a la población, voy a hacer un censo de mis ejércitos, porque soy un rey muy poderoso. Se le subió el ego en uno de estos momentos, que se sube el ego a David. Después llega el profeta y le dice que lo va a castigar, que va a recibir el castigo de Dios. Y David entiende. Y como David tiene este corazón conforme a la voluntad de Dios, hace lo que es apropiado. Dice en 2 de Samuel, entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar y le dijo al Señor, he cometido un pecado muy grave. No dice un pecadito, Señor, no te... por contar a sus soldados, porque Dios no le dijo que hiciera eso. He cometido un pecado muy grave. He actuado como un necio y te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Tenemos que reconocer que los pecados, el haber contestado airadamente al que va manejando junto a mí, el contestar airadamente a mis hijos o a mi esposa, el decirles que voy a hacer algo y no lo voy a hacer y no lo hago. Son pecados graves, no nada más pecadillos. Es cierto que algunos pecados tienen consecuencias más graves que otros a la vista de los humanos, pero desde la perspectiva divina, cualquier pecado, por pequeño que nos parezca, nos hace culpables. No tenemos que ser el Chapo, no tenemos que ser el Mencho, no tenemos que ser no sé, Babyface, ninguno de los grandes criminales de la historia. Nuestros pecados, cualquiera que sean, nos están separando de Dios. Pero si estamos en Cristo, nos asegura que Dios no se va a acordar de ellos, por muy pequeños que hayan sido o por muy grandes y terribles que hayan sido. No importa las consecuencias que hayan tenido, no importa si son irreparables. Si son irreparables también, tenemos que, en la medida de lo posible, acercarnos a quienes hemos ofendido y pedirles que nos perdonen. Porque Dios promete vernos como justificados en la obra de nuestro Señor Jesús en la cruz. Y agrega, cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Y notemos que a lo largo de la historia el que ha sido fiel es Dios. Él es fiel a sus promesas, como en este caso, como hablamos ya del pacto. Dice que el pacto lo hizo cuando leímos el primer texto en la mañana. No lo hizo por nuestro buen comportamiento, ni por alguna característica rescatable de cada persona. No. Dice que... Y perdón, como pregunta, dice que va a consultar a las personas para ver si estamos de acuerdo con las cláusulas. Tampoco. Dice el texto que las personas tienen que cambiar para merecer este pacto. No. Cada vez la respuesta es Dios y su carácter misericordioso. No es nada que merezcamos, no es nada que cambiemos antes de conocerlo. Es porque Dios es misericordioso. Dios hace el pacto. Dios establece el pacto. Bueno, vamos, Dios escribe el pacto, Dios establece el pacto. Dios transforma el corazón de las personas. Dios sostiene a las personas. Y como si fuera poco, Dios nunca se va a acordar de nuestros pecados. Es la misericordia de Dios, es el carácter de Dios. Podemos confiar porque no soy yo, aunque muchas veces digo, no voy a caer. Sé que Dios es quien me sostiene. Y no debo llenarme de orgullo, es su fidelidad que me da esta fortaleza. Y si llego a fallar, o mejor dicho, cuando llego a fallar, es Dios quien me vuelve a perdonar. Dios es Dios el que servimos, del cual habla la Biblia, es un Dios maravilloso. Él inicia el proceso y Él termina el proceso y Él nos acompaña durante todo el proceso. Por eso Pablo dice, el que comenzó la buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y no dice la perfeccionó, la irá perfeccionando. Es un proceso. Cada día nuevos retos, cada día nuevas tentaciones, cada día nuevas victorias en Jesús. Cada día, si caemos, Dios nos perdona y no se olvidará de nuestros pecados. Y esto no quiere decir que no debemos esforzarnos. Porque hay momentos extremadamente difíciles en la vida de todas las personas, incluyendo a los cristianos. Pero la gran ventaja que tenemos como cristianos es que estamos en las manos de nuestro Dios. Y Jesús, hablando de sus ovejas, afirma, yo les doy vida eterna y nunca perecerán y nadie podrá arrebatármelas de la mano. Nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre me las ha dado. Es más grande que todos. Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Dos veces en estos dos versículos, nada nos puede arrebatar de las manos de Dios. Es el gran amor y la gran fidelidad de Dios. Él nos llama. Él nos perdona, Él nos acompaña y Él nos sostiene y Él va a completar su obra en nosotros. Y nada, nada nos va a arrebatar de su mano. ¿Quién no desea tener una relación con este Dios? ¿Quién no desea postrarse y agradecerle y darle gloria diciendo, Señor, sé que he fallado? Pero sé que me has perdonado y bendigo tu nombre por esto. Y aquí es cuando comenzamos o cuando entendemos la gracia. El haber sido llamados cuando no hemos hecho nada para merecerlo. De hecho, al contrario, muchas veces hemos hecho todo para no merecer ser perdonados. La gracia cuando hemos sido perdonados, aunque nosotros nunca hayamos pagado por nuestros propios pecados, por nuestra propia deuda, sino porque Dios proveyó a su Hijo único para que pagara por nosotros nuestras deudas. Gracia es cuando nuestras fuerzas están flaqueando, cuando estamos siendo sacudidos y zarandeados por las pruebas en este mundo, y Dios promete no abandonarnos durante las pruebas, ni darnos más de lo que podamos soportar. Gracia, cuando somos pecadores, y Dios promete nunca más, nunca más, acordarse de nuestros pecados. Y con esto llegamos a la conclusión. ¿Qué podemos decir? La superioridad de nuestro Señor Jesús no es algo meramente teórico y sin aplicaciones. Por el contrario, nos llena de esperanza y nos llena de gozo. El Espíritu Santo inspiró al autor de los Hebreos, de la Carta a los Hebreos, para que nuestros primeros 9 capítulos pudiéramos tener todas las evidencias del por qué tenemos este precioso perdón. Porque como conociendo qué tan superior es nuestro Señor Jesús, nos puede llenar de certeza de lo que el Padre promete. Nunca más me acordaré de sus pecados y maldades, y cuando estos hayan sido perdonados, no hace falta ningún otro sacrificio por el pecado. El único requisito es que reconozcamos a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador. Entonces podremos vivir seguros y gozosos porque hemos sido perdonados y porque estamos siendo transformados. Esforcémonos entonces por servir a nuestro Dios Santo y lleno de gracia. La gloria sea su nombre. Padre, gracias, muchas gracias, porque después de esta parte que parecía tan teórica, podemos empezar a descansar y podemos empezar a ver los frutos. Podemos decir que estamos siendo sacudidos, pero que en tu nombre podemos salir victoriosos porque Jesús salió victorioso. Porque su victoria es nuestra victoria. Y si fallamos, tú eres fiel y nos perdonas y nunca, nunca vas a acordarte de nuestros pecados. Padre, te pido que nos transformes, que nos des este deseo de conocer tu palabra y que el Espíritu Santo la aplique a nosotros. Que queramos conocerte a ti personalmente. Que podamos ver el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Que podamos ser sal y podamos ser luz. Y que tú siempre recibas la honra y la gloria. Y cuando estemos delante de ti, en el gran trono, delante del trono blanco, Señor, lleno de querubines, podamos escuchar tus palabras. Bienvenido, hijo mío. Bienvenida, hija mía. No debes nada, porque Jesús ha pagado todo por ti. En el nombre poderoso de nuestro Salvador. Amén.